maletero, suba las maletas, suba las maletas, que nos vamos ya, que nos vamos ya. Si usted quiere guarachar, monte en mi ferrocarril, que nos vamos al Brasil. Samba cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha cha cha, con la samba cha cha cha.